El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía sanando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Jesús le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Señor, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: háganlo sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el milagro que Jesús acababa de hacer, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. En la vida del beato cura Brochero, ese beato casi santo que tenemos aquí en Argentina, cordobés, se cuenta que estaba predicando una vez este milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Y dijo esta frase mientras predicaba: miren el poder de Cristo, que con 5000 panes y 2000 pescados dio de comer a 5 hombres. El sacristán, que estaba escuchando la misa, un poco más despierto, dijo desde la gente, desde el público: ¡ja! Eso también lo hago yo. Con 5000 panes y 2000 pescados, cualquiera le da de comer a 5 personas. El cura Brochero se dio cuenta que se había equivocado. Se había equivocado, había dicho mal las cifras. Entonces se la comió, se la tragó y dijo: bueno, el domingo que viene, como toca de vuelta el mismo evangelio, porque hay 2 multiplicaciones de panes y de peces, en la vida de Cristo Jesús hace este milagro 2 veces, dijo: ya sé, a esta vez, el domingo que viene lo voy a reventar al sacristán. Pasó la semana y entonces el cura Brochero comenzó predicando: como les decía el domingo pasado, Cristo es un gran milagro. Con 5 panes y 2 peces dio de comer a 5000 hombres. Y saltó de vuelta al sacristán: eso también lo hago yo, dice. ¿Y cómo va a hacer eso? Hereje, con lo que sobró del domingo pasado, dice. Lo cierto es que este milagro, de los más importantes de Cristo, le creó a nuestro Señor tanta, pero tanta fama, que como dice el Evangelio de San Juan, tuvo que volverse a la montaña porque lo querían hacer rey. Claro, lo querían hacer rey de pan. Imagínese un hombre que multiplica la comida. Otra que Kicillof y Cristina y compañía. Imagínense, se solucionaron todos los problemas mundiales. Lo querían hacer rey, rey de pan. Esta fue la mentalidad del pueblo judío de buscar un Mesías carnal, de que solucionase todos los problemas de aquí abajo, olvidándose de los problemas del otro mundo, del momento del juicio. Pero algunos dijeron, incluso hasta el día de hoy se escucha por ahí, que Cristo en realidad no había hecho un gran milagro de multiplicar los panes y los peces, sino que, y esto lo pueden escuchar en algún que otro cura que no predica lo que predica la iglesia, en algún lugar del planeta Tierra, que en realidad el milagro que Jesús habría hecho no fue el de multiplicar los panes y los peces, sino el de ablandarles el corazón a todos los que estaban sentados en ese pasto para que sacasen de su zurrón, de su mochila, digamos, de su saco, el pan para poder compartirlo con los hermanos. Es decir, el milagro en realidad no habría sido la multiplicación de esos panes y peces que tuvo este niño, que los llevó generosamente, sino que cada uno sacase la mano del bolsillo del cocodrilo y sacase el pan que tenía para compartirlo con el resto. Bueno, esto entonces, en todo caso, sería un milagro más grande todavía, ablandarnos el bolsillo a los hombres. Bien, esto está condenado por la iglesia desde los primeros siglos. Jesucristo no fue como David Copperfield, un gran mago. Hacía milagros. Y este mismo milagro de la multiplicación de los panes no solamente lo hizo Jesús, sino también algunos santos. En la vida de San Juan Bosco se narra el mismo milagro. En la vida del Padre Pío se narra el mismo milagro, cuando tenía que darle de comer a varias personas. En la vida de San Martín de Porres, santo mulato del Perú, se narra el mismo milagro, que sacaba de su zurrón la comida para los pobres que le iban a pedir. Y mucho más Jesucristo, que es Dios y hombre, que es el dueño de los santos, el rey de los santos. ¿Qué simbología trae el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces? Es claramente la simbología de lo que va a ser Jesús después en la última cena. No solamente va a dejar un alimento, sino que se va a dejar él mismo como alimento. La multiplicación de los panes y peces es, se dice en teología, es tipo, es figura de lo que va a ser después la consagración de su propio cuerpo y de su propia sangre, la Eucaristía. Es el pan eucarístico el que no se puede acabar. Es que hasta el fin del mundo va a durar, aunque sea en las catacumbas, en los desiertos. Nunca va a dejar de faltarnos el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque sin ese pan eucarístico, uno moriría de sed y moriría de hambre espiritual. Si ustedes alguna vez conocieron a alguna persona que por esas circunstancias de la vida, pongámosle que estuvo un tiempo juntado, no casado por iglesia, y o está justo en una situación de pecado que no puede comulgar, y resulta que después de un tiempo se animó y solucionó esa dificultad que tenía y logró confesarse y arrepentirse y comenzar a vivir en gracia. Esa persona, cuando va a comulgar por primera vez después de muchos años, siente algo que los que estamos acostumbrados a comulgar todos los domingos o incluso todos los días no sentimos. Siente una paz en el alma y una emoción que, como si fuera la primera comunión nuestra que hicimos. Me alejé tanto tiempo del cuerpo de Cristo y ahora puedo volver a comulgarlo. Y esa gente, hablen alguna vez con esas personas que estaban bastante alejados y después se lograron arrepentir de sus pecados y confesarse y comulgar. Trae una enorme paz en el alma. La multiplicación de los panes y de los peces es símbolo, es tipo, entonces, es figura de la comunión. Pero hay una frase que yo quería aprovechar para comentar, que es la frase que Jesús dice cuando todos terminan de comer. Todos están saciados, lo venían siguiendo durante días, escuchando su predicación. Jesús hace ese milagro. Y después dice que sobraron, para mostrar justamente la sobreabundancia de la generosidad de Dios, que no se deja nunca ganar en generosidad. Sobraron, dice, 12 canastas. Y Jesús dice esto: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Y los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes. Esto de recoger los pedazos que sobran, a mí me hizo acordar cuando leí el Evangelio para este domingo, en el modo en que nosotros tenemos de comulgar. Les confieso que la primera vez que yo llegué acá a la parroquia San José, en marzo de este año, la primera cosa que me impresionó, es ver la devoción con que ustedes comulgan el cuerpo de Cristo en la parroquia San José. Yo no lo había visto todavía en otra parroquia. No se crean santos acá porque nadie tiene aureola, ¿no? Pero en serio, me chocó hermosamente ver la devoción con que la gente comulga. En primer lugar, me emocionó ver los reclinatorios. Y en segundo lugar, ver que la gente va a recibir el cuerpo de Cristo como si eso que está recibiendo es el cuerpo de Cristo. Como si estamos recibiendo al mismo Dios bajado del cielo y depositado en mi boca, que va a santificar toda mi semana a partir de hoy. Y a veces uno escucha o ve en otras parroquias, aquí en San Rafael se ve poco, pero que uno dice, bueno, pero hay gente que comulga en la mano. ¿Cómo está eso? ¿Está bien? ¿Está mal? Uno se pregunta a veces esas cosas. ¿Cómo es el tema este de la comunión en la mano? Jesús dice que se recojan todos los pedazos que sobraron, para que no se pierda ninguno. Y uno dirá, bueno, la comunión en la mano, ¿cómo es la cosa? Bueno, antiguamente, en la década del 60 para atrás, los más grandes se van a acordar, la comunión siempre era el modo como estamos recibiendo la comunión de San José, de rodillas y en la boca, el modo más digno. Después se permitió como un permiso, en algunos países, principalmente Alemania, Holanda y Bélgica, países de Europa, se permitió que la gente comenzara a comulgar en la mano, con ciertas disposiciones, ciertos cuidados. ¿Cuáles? Primero, tienen que poner la mano izquierda debajo, la mano derecha arriba, cosa de que hacer una especie de como de cajita para el Santísimo, después como tomarla, perdón, al revés, con la mano izquierda arriba, la derecha abajo, tomarla con la mano derecha, y después fijarse que no quede ninguna partícula, ningún pedacito. ¿Por qué? Porque tanto en una hostia gigante, con una partícula pequeñísima, después de las palabras de la consagración del sacerdote en el altar, eso ya es Jesucristo. Eso es Jesucristo. Es decir, la Iglesia, el Papa, lo permitió como una excepción, porque ya la gente lo estaba haciendo así. Y resulta que lo que fue una excepción, en algunos lugares, en algunas diócesis, se convirtió en regla. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo más digno? Siempre uno tiene que fijarse para ver qué es lo mejor y más digno, ver cómo hace el Papa o los Papas, todos los Papas, en la celebración de la misa. Cuando el Papa, Benedicto XVI, Juan Pablo II, Francisco, Pablo VI o el que venga, cuando él celebra misa, la gente va a comulgar con él, toda la gente debe comulgar frente al Papa de rodillas y en la boca. Es decir, él está dando el ejemplo de cuál es la mejor manera. Y uno dirá, bueno, ¿por qué? ¿Por qué este modo? ¿Por qué esto? ¿Por qué me están imponiendo esto? No, por empezar, nadie impone nada. Uno acá puede comulgar de rodilla, parado, en la mano, siempre cuando comulgue bien. Ahora yo voy a explicar por qué es lo mejor comulgar como se comulga en San José. En primer lugar, uno hace gestos de arrodillarse o de bajar la cabeza como un gesto de presentarse ante alguien que es más digno que uno. Yo no me presento de la misma manera ante un hijo que ante mi abuelo. No me presento de la misma manera ante un jefe del trabajo que ante un empleado mío. Cuando alguien es de más dignidad que uno entonces tiene cierta reverencia en el modo de mostrarse, de presentarse. Cuando uno se presenta ante el Rey de los Cielos, mucho más todavía. Porque cuando la devoción no viene desde el interior, nos tiene que venir desde el exterior. Uno es alma y cuerpo. Por eso nuestros gestos corporales ayudan a nuestra disposición interior. ¿Ayuda? ¿Significa que soy más santo porque comulgo de esta manera? De ninguna manera. Pero significa que estoy intentando hacer un gesto de devoción ante el Rey de Reyes, ante el Señor de los Señores. Segunda razón. El sacerdote, en el día de su ordenación, recibe la unción de sus propias manos. El obispo le toma las manos al sacerdote, estas manos pecadoras, como las de ustedes también, con las que hemos pecado muchas veces. Y el obispo unge con el óleo sagrado, haciendo una oración, las manos del sacerdote. Significa que esas manos están consagradas para poder tocar el cuerpo de Jesucristo. No es que sean más santas que las otras, sino que van a recibir algo santo. Así como de alguna manera, en el matrimonio, en el sacramento de matrimonio, Dios consagra el cuerpo del marido y de la mujer para que puedan dedicarse desde ese momento a la tarea de la reproducción humana. Por eso es cuerpo, es templo del Espíritu Santo también, el cuerpo del hombre y de la mujer, especialmente en el acto conyugal. Y cuando el sacerdote trae del cielo a la tierra el cuerpo y sangre de Cristo, antes tuvo las manos preparadas para eso. El sacerdote, si ustedes se dieron cuenta en la misa, tiene un pequeño pañuelito que se llama así, purificador. Y el sacerdote siempre, cuando termina de comulgar, agarra la patena, ese pedazo de, ¿no?, ese círculo que está junto con el cáliz, y limpia con el dedo, por las dudas si no quedó alguna partícula, porque eso también es cuerpo de Cristo. Cuando uno va a comulgar, entonces, hasta incluso se pone la bandejita debajo, por si cae alguna partícula. ¿Qué pasa cuando uno comulga en la mano? Puede pasar lo que Jesús decía en el Evangelio: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Uno comulgó en la mano, le quedaron partículas del cuerpo de Cristo en la hostia, de la hostia, y se puso la mano en el bolsillo, se refregó. Eso es Jesucristo. Así como en las fiestas de Corpus Christi salimos todos en procesión por la calle a adorar el cuerpo de Cristo, deberíamos también salir en procesión ante una persona que comulgó con la mano, le quedaron partículas en la mano, también es cuerpo de Cristo, tenemos que ir todo detrás de esa persona. El modo de comulgar no me hace más santo, pero sí me ayuda a darme cuenta qué cosa estoy haciendo, a quién estoy recibiendo. Me ayuda a crecer en devoción y a humillarme ante Dios nuestro Señor. En la vida de San Felipe Neri, un santo con muchísimo sentido del humor, él siempre veía que una señora que venía los domingos a misa siempre hacía lo mismo. Como esa gente que, como que si fuera que la misa una hora a la semana es muchísimo lo que Dios nos pide, ¿no? Es mucho, una hora a la semana es un montón. Ese mandamiento de santificar la fiesta, dedicamos una hora a la semana a Dios. Qué bárbaro que es. Dedicamos más horas a la tele, a Esperanza Mía, a Tinelli, a esas cosas, y una hora por semana me cuesta. Entonces esa gente que vieron que llega siempre tarde, cosa que se me haga más cortita la misa, y se va siempre temprano, cosa que se me haga más cortita la misa. Bueno, San Felipe Neri veía que una mujer siempre venía a misa tarde, comulgaba, y después de comulgar escapaba rápido. Hasta que una vez dijo: a esta mujer yo la voy a corregir. Agarró a dos monaguillos que estaban con él ayudando en misa y le dijo esto: miren, cuando esta señora comulgue, como tiene el cuerpo de Cristo recién comulgado en la boca y debería irse a arrodillar a hacer acción de gracias, para corregirla vamos a hacer una cosa: ni bien yo le dé la comunión a ella y ustedes vean que ella dispara para afuera, van a agarrar los dos cirios, las dos velas que están en el altar, y se van a poner uno de un lado y otro del otro, y la van acompañando una cuadra. Y la mujer, cuando les pregunte ¿para qué?, es porque usted todavía tiene el cuerpo de Cristo adentro y debería haber hecho acción de gracias para que usted crezca en devoción. Pero un modo entonces de crecer en devoción, un termómetro de cómo ando yo con la devoción respecto de nuestro Señor, es ver cómo yo comulgo. Y como Cristo decía en la multiplicación de los panes y de los peces, para que no se pierda ningún pedazo, la Iglesia a lo largo de los siglos ha dejado esta práctica de la dignidad de Dios, de la indignidad nuestra, de recibir el cuerpo y sangre de Jesucristo, para que uno comulgue de mejor modo y tenga mejor fruto. Tenga mejor fruto. Entonces, ¿qué significa? ¿Que la gente que comulga la mano es mala? No, en absoluto. Pero quizás no sabe todos estos detalles. Quizás no lo sabe. Así como hay gente que va a misa a veces y para el Padre Nuestro, porque el sacerdote levanta las manos, también la gente levanta las manos. Pero no sabe que es un gesto que hace el sacerdote nada más. Un gesto litúrgico de la misa del sacerdote. Entonces lo hace por costumbre, porque nunca le había enseñado a nadie. Siempre uno tiene que intentar buscar lo mejor para nuestra alma. Y los gestos exteriores, porque no somos ángeles, somos carne, hueso y alma, los gestos exteriores ayudan a nuestra disposición interior. Así como yo no rezo así acostado, boca arriba, sino trato de poner una posición física para ayudar a mi devoción, lo mismo pasa al recibir el cuerpo de Jesucristo. Hoy, que es el día de uno de los días donde se contempla el misterio de la Eucaristía en esta figura del milagro de la multiplicación de los panes, termino con una frase de un gran maestro espiritual que fue San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia, cuando una vez se encontró con un sacerdote que celebraba la misa a los piques, todo rápido, ¿no? Rapidito la misa, cosa que no, si la gente no se aburre, no, vaya rápido a hacer sus cosas. Y el cura terminó de celebrar la misa, San Juan de Ávila estaba viendo cómo celebraba la misa, todo así rápido, apurado, y terminó la misa y fue San Juan de Ávila, que era obispo, y le dijo a este sacerdote: mire, padre, yo lo he visto recién cómo usted celebraba la misa y cómo usted trataba la Eucaristía. Yo, discúlpame que me meta, pero le quiero decir algo para la próxima. Trátelo bien, porque es hijo de una buena madre. Trátelo bien a Jesucristo cuando celebre misa, trátelo bien cuando uno comulgue, porque Jesucristo es hijo de una buena madre. Pidamos a Dios nuestro Señor la gracia de siempre mantener nuestra devoción y de comulgar siempre con el mayor de los respetos la Eucaristía, el Santísimo Cuerpo de Jesús. Ave María Purísima.